Una tras de otra las hormigas van, cargadas de hojitas y migas de pan. La más chiquitita es muy haragana, rezonga, protesta y no lleva nada. ¡Hormiguita! ¿Por qué no lleva nada? ¡Ya estoy cansada! ¿No ven que soy chiquitita? Esta hoja es muy pesada. ¡Yo no la llevo! ¡Ay! ¡Ni veo!